Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Tengo una idea. Hola, bueno, quiero saludar calurosamente a Tamara Isabel Calleja. Ella es comunicadora, es periodista, es amiga de La Retaguardia, bueno, es una víctima también de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y yo debo confesar que es muy emocionante todo el proceso que se está viviendo en Chile desde 2019, a partir de la rebelión de los jóvenes y de la insurrección, que muchos decían, bueno, no tiene liderazgo, ahora la Asamblea, la Convención Constituyente, la designación de Elisa Loncón como presidenta. Y bueno, la verdad que me gustaría escucharla a Tamara, le doy la bienvenida. Tamara, te saludo, y me gustaría saber cómo te sentís vos con todo este proceso que se está dando en Chile. Hola, Graciela. Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, partir, que en realidad para nosotros este momento que estamos viviendo ha sido muy, muy emocionante. La verdad que casi inimaginado, después de tanto tiempo, que justamente la presidenta de la convención sea Elisa Loncón, una mujer mapuche, y por lo demás muy preparada para el cargo que está sustentando en este minuto, y que eso hace es muchos cambios. Imagínate que construir la nueva constitución con una presidenta mapuche significa, como dice ella, hacer un Chile multicultural y plurinacional, que eso es algo inédito, digamos, después de venir de una constitución hecha en la dictadura, ¿no? Estamos hablando de la constitución de 1980, que fue una constitución pinochetista. Y yo te pregunto, Tamara, porque uno parece que no pudiera hacer una secuencia temporal. Esto, concretamente, ¿vos crees que se debe a la rebelión de los jóvenes, de los pueblos originarios, de las mujeres, de las disidencias de 2019, o es un proceso, la Convención Constituyente es un proceso que se hubiera dado aunque no hubiera existido esta movida, digamos? No, la verdad es que la convención que surja, digamos, esta instancia hoy en Chile es producto de la rebelión, ¿no?, que hubo en el 18 de octubre del 2019. Nosotros veníamos igual antes con un proceso constituyente muy debilitado, pero por ahí muy como empezándolo, ¿no? Que fue en el segundo gobierno de Bachelet, se reúnen los vecinos en Cabildo y se empieza a conversar, ¿no?, cuáles son las nuevas temáticas que queríamos en una nueva constitución. Ese proceso se supone que tendría que haberlo continuado Piñera en este último gobierno en que está, pero obviamente él lo desecha. Con la revuelta social y con todos los petitorios que habían en Chile en ese minuto, que más allá de que el gran petitorio es una vida más digna, surge también la propuesta de poder por fin derrotar esta constitución, sacarle el último vestigio que quedaba de la dictadura y poder cambiarla, que es algo que se viene pidiendo desde que se regresó a esta pseudo-democracia que viene viviendo Chile del año 90, ¿no? Así que obviamente que estemos en este proceso tan importante e histórico, digamos, para Chile, es un proceso que nace, digamos, y es gracias al estallido social del 18 de octubre. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Nico Rosales te habla de este lado. Te quería consultar, ¿cómo ha vivido, digamos, la sociedad chilena en su conjunto todo este proceso que desde aquí lo vemos con muchísima admiración, como decía Gra al comienzo para dar introducción a la nota. Me parece, digamos, que se está viviendo un proceso histórico muy, muy importante y aparentemente, por lo que yo veo desde acá, digamos, es podría ser un cambio social desde abajo, desde las bases. ¿Cómo lo vive la sociedad chilena esto? Yo creo que hoy día Chile, de verdad, como decía la frase, digamos, desde que empieza el estallido social, que sería Chile despertó, yo creo que Chile despertó realmente, y se vuelve a sentir un momento como lo vivió tal vez en los 70, cuando asume Allende, de lucha de clases también, ¿no? De que la gente estaba muy harta de lo que estaba viviendo, de demostrarle también al resto del mundo de que Chile era este paraíso neoliberal, pero que para que hubiera ese paraíso tenía todas las deficiencias, ¿no? Que ha tenido y que hoy día se saben, digamos, porque hasta antes del estallido como que todo el mundo creía que Chile, y lo ponían de ejemplo inclusive, ¿no? Como gran país con una economía muy estable y como que todos éramos más o menos ricos, ¿no? Pero la gente hoy día está muy emocionada, yo creo, está muy ilusionada, y porque también la gente se dio cuenta de que la única manera de muchas veces poder cambiar las situaciones es más allá de las votaciones y elecciones, que también es un método democrático, está también la manera de la lucha, ¿no? De salir a las calles y exigir, digamos, los derechos básicos. Yo creo que hoy día Chile está en un proceso que impensado. Yo, en serio, así como lo dice Graciela cuando me presenta que soy hija de desaparecidos en Chile y hasta ahora única hija recuperada, para mí era realmente impensado ver ese cambio que se está dando hoy en Chile, ver cómo la gente hoy día está mucho más preocupada, digamos, del país y de lo que quiere para su futuro y no tan acostumbrada y como a estar aguantando, digamos, un montón de situaciones que no eran que eran cambiables y que yo sentía que la gente no tenía las ganas de expresarlo y siempre había ese sentimiento de que hasta cuándo vamos a aguantar todo esto que nos viene pasando, ¿no? Entonces hoy yo siento que el chileno está muy contento y está muy entusiasmado. Claro que también muy cauto, ¿no? Porque obviamente seguimos con Piñera en el poder y se sigue y los políticos de siempre siguen haciendo los lobbies posibles y la derecha no va a dejar tampoco que estos cambios se realicen de una manera tan fácil. Entonces, pero por ahora para nosotros es muy importante, digamos, este proceso y siento que la gente de Chile está muy esperanzada. Bueno, Tamara, la verdad que no solo es un gusto escucharte por escucharte, por lo que te queremos, sino también es un gusto escucharte por esta esperanza de construir del otro lado de la cordillera y ojalá que también algún día acá un Estado que reconozca los pueblos originarios, que sea un Estado plurinacional, que reconozca las disidencias, que reconozca el derecho a vivir dignamente. Así que te saludamos y compartimos esa alegría. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Graciela. Gracias a todos. Los quiero mucho ahí en la radio, así que nada, cuando necesiten, siempre estaré dispuesta. Nosotros también, Tamara. Bueno, les comentamos que si te integrás recién a la audiencia de La Retaguardia, estuvimos conversando con Tamara Isabel Callejas. Ella es periodista, comunicadora social, militante popular, y también, como ella misma contó, nieta e hija recuperada de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esto pasó acá. La Retaguardia. Tengo, Pedro, aquí, por ahora la tapa, no el ejemplar, pero me impacta lo que estoy viendo. Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida, acaba de editar editorial Marea, que si hay que

Después, bueno, originariamente tenía que ver con ponerles palabras para que mis hijos después puedan entender lo que a mí me pasaba a medida que iba sucediendo todo esto. Y después también, ¿no?, el ponderar el valor testimonial, ¿no?, y reconocer que, bueno, que el testimonio que uno da puede ser un aporte para otros y, bueno, dejar memoria de eso, dejar registro de eso, dejar asentado eso, pensando que los alcances que puede tener son inimaginables, ¿no? Digo, este libro lo puede leer alguien dentro de 5 años y movilizarle, ¿no? Yo me conmueve mucho esto que pasa, ¿no? De decir, bueno, lo que uno dice puede quedar y puedes ayudar a otro en algún momento de su vida. Me parece que es nada, una necesidad mía de poder escribir y poder sacar para afuera, digamos, toda esta historia tan encerrada, tan endogámica en muchos aspectos, rompiendo también ese mandato, ¿no? Ese mandato de, bueno, de lo privado, ¿no? Del ámbito familiar, de no andar ventilando para afuera y por otro lado, que se entrama en un contexto social donde, bueno, se entrelaza todo el tiempo la historia personal con la historia de un país que nunca dejó de reclamar memoria, verdad y justicia. Entonces, yo creo que el libro tiene muchas dimensiones, ¿no? Y engloba un poco todo lo que estás diciendo. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Y hablando de leyes y de proyectos, Leonardo Grosso mandó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la Nación en relación con el fomento de la agroecología, un tema que venimos tratando frecuentemente en este programa, y Silvio le escribió a nuestro ingeniero agrónomo de confianza, le escribió a Javier Sousa Casadinho, que nos comentó qué es su apreciación sobre este proyecto de ley para fomentar la agroecología, algo que creemos necesario desde este programa. Vamos a escuchar sus palabras. Buenas noches, espero que estén bien. Bueno, se me ha pedido un comentario sobre la ley de fomento a la agroecología que está en comisión en la Cámara de Diputados. Lo leí atentamente. Me parece, a grandes líneas, un muy buen proyecto, ¿no? Un buen proyecto desde los considerandos, desde, bueno, cómo se piensa a la producción agroecológica, ¿no? Pensando y escribiendo, reafirmando que no se trata solamente de un sistema de producción, sino de un paradigma, ¿no? Donde incluimos dimensiones sociales, ambientales, económicas, políticas. Me parece que el proyecto toma también las dimensiones científicas y muy claro cuando habla de la praxis agroecológica, reconociendo el valor que tienen desde hace muchísimo tiempo las prácticas, las estrategias, las tecnologías recreadas por productores y productoras. De esos considerandos, muy interesante la valorización que se hace del rol de la mujer productora, cualquiera sea el tipo social, desde los campesinos a los productores más capitalizados. Y muy importante el tema que lo liga esta ley al desarrollo territorial, ¿no? Por un lado el tema de, bueno, cómo vamos planificando territorialmente en cada distrito, en cada territorio, el uso del espacio, algo que en Argentina es muy, a veces, aleatorio y no se tiene en cuenta, y muchas veces pasa que las zonas con mejor calidad de tierra terminan siendo urbanizadas, y bueno, perdemos la capacidad productiva, o cada vez más vemos cómo la ciudad va ganando territorio al campo, y esto implica muchas veces que la producción de alimentos se haga cada vez más alejada. En términos, también esta ley es muy interesante desde el punto de vista de la promoción del Estado y también de la autonomía de los productores. Esto me parece importante, ¿no? De ver de que la promoción del Estado a partir de políticas públicas es importante, pero también la generación de un espíritu individual, colectivo, de parte de los productores para alcanzar los objetivos. Me parece muy importante también lo que menciona acerca del compra estatal, algo que desde hace mucho tiempo estamos buscando. Esto no implica transferencia de recursos, sino una prioridad. Transferencia de recursos aisladamente, quiero decir. Digo, implica que el Estado pueda redireccionarse la compra de alimentos desde las grandes industrias a los productores agroecológicos locales. Esto me parece también muy importante en el proyecto, que liga la agroecología a los mercados de cercanía, cosa que es muy importante justamente para evitar que los productos agroecológicos se exporten y que sigamos consumiendo en Argentina productos de dudosa calidad en cuanto al contenido, por ejemplo, de plaguicidas. Me parece importante también remarcar el tema de los SPG, algo que se viene trabajando en los territorios, los sistemas participativos de garantía. Esto es como de alguna manera damos cuenta, verificamos, monitoreamos, certificamos las producciones agroecológicas a través, siempre buscamos que sean de tres patas, las instituciones del Estado, los productores, las ONGs, los ciudadanos independientes, ¿no? Para esta interinstitucionalidad y transdisciplinaridad de diferentes miradas recreen los sistemas de certificación más adecuados a cada territorio. Lo último, me queda una duda dentro del proyecto, artículo 8, y que tenemos que pensar y trabajar juntos, que habla de que, bueno, se intentará prohibir el ejercicio de cualquier actividad que cuarte el derecho de llevar adelante las producciones agroecológicas. Y acá tenemos que pensar mucho en nuestro país. A ver, hay muchas actividades, la minería, por ejemplo, extractiva, que genera una gran cantidad de productos tóxicos que se liberan en los ríos, al aire, a la tierra, y que esto afecta a las producciones agroecológicas, como lo vimos en Catamarca, o como lo vemos en el área hortícola, donde muchas veces los productos agroecológicos son pulverizados con plaguicidas desde distintos lugares cercanos a estos productores, ni que hablemos de los productores más extensivos, que están rodeados muchas veces de productores convencionales. Ahí veo una zona de conflicto, no solamente a nivel micro, sino también a nivel macro. Argentina, a la par, que muchas veces se impulsa la producción agroecológica, se ha creado una Dirección Nacional de Agroecología, tenemos leyes provinciales como la de Misiones que apoyan a la agroecología, también encontramos bueno, que hay iniciativas como los 200 millones de toneladas, la ley de semillas, la libre entrada de productos químicos del interior, o como vimos los acuerdos con las mega granjas chinas. Bueno, todo esto que implica más extracción, más extractivismo, más presión de los bienes naturales y a la par más contaminación. Esto hay que pensarlo. No es posible la convivencia de los dos sistemas porque desde la extracción y desde la contaminación se afecta mucho la producción agroecológica. Ese artículo 8 está bueno para debatirlo y ojalá que lo podamos hacer. No todas eran rosas, no todas eran lechugas en este campo agroecológico. Gracias a Javier Sousa por su reflexión. Y la pregunta es esa, ¿pueden coexistir los dos modelos? Esto pasó acá. Oral y público. Sabemos que nuestra tarea implica algunos riesgos, ¿no? En esta tarea de construir memoria, verdad y justicia desde la comunicación, sabemos que muchas veces nos ponemos en un lugar de alta exposición y que ese lugar de alta exposición a veces puede tener algunas situaciones como las que vivimos esta semana. Ahora, todo lo que podamos pensar se va a la mierda cuando eso sucede. Quiero decir, nos pasa y todo lo que pudiéramos haber elaborado antes y toda la preparación que hubiéramos podido tener antes, se nos va al demonio, ¿no? Lo que nos pasa por el cuerpo es otra cosa, es pensar

un intérprete con contenido, con peso, le da una nueva vida a esa obra. Entonces convierte esa obra en una nueva obra. Así es. Y siguiendo, digamos, lo de autor y compositor, entonces venía también lo de cantor. Y en el caso de ella, en el femenino, el cantora. Ella, pero esto era por poder hacer una nueva obra con lo que ya le daban los originales creadores, ¿no? Antes de comunicarnos con vos, estaba leyendo un fragmento de lo que fue el manifiesto fundacional del nuevo cancionero en el 63, donde, bueno, también se decía que el nuevo cancionero decía luchará por convertir la presente adhesión, decía, del pueblo argentino hacia su canto nacional, que es un valor cultural inalienable, ¿no? Esto de que decide que el hombre no pierda sus valores y que piense la danza, el teatro, el cine, etcétera, todas las artes populares como algo propio, nativo, algo popular, pero algo también nativo y que lo acepte, ¿no?, el hombre. Exactamente. E inclusive tratando de armar un nuevo folclore, porque el folclore que se trabajaba en ese momento era un folclore entre lo anónimo y lo tradicional. Claro. Y había que encontrar una nueva forma de, pues, una nueva forma de posicionar al hombre, haciéndose cargo de su destino, haciéndose cargo de su realidad y aportando soluciones. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. Mi hijo, Fabián Matus, una samba de su papá y de Tejada Gómez. Samba de los humildes. Como un canto de la tierra, hay que cantar esta samba. Hermana de los humildes, sembradora de esperanza. ¡Venga, Fabián! Alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Ella una vez, tengo una frase de ella que dice: el ser humano está lleno de prejuicios y preconceptos, y la falta de libertad no solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona. La pregunta que quería hacerte es: ¿vos pensás que la libertad mental de Mercedes se vio reflejada en la conjunción de diferentes músicas que ella abarcó, como el rock, tango, folclore, por supuesto? Sí, de hecho, en realidad tuvo que pelear con todos los preconceptos también para poder llegar a esos lugares. En algunos casos, sin mencionar hasta en los nombres, ¿no?, de los artistas, pero hasta en artistas que no tenían que ver de verdad con su género, sin embargo, el respeto que ella sentía por ellos, como precisamente como artistas, la llevaba a buscar algunas canciones que pudieran ser de coincidencia, invitarlos al escenario y pasar un ratito juntos. Eso estaba buenísimo. Igualmente, la consagración mundial de ella vino luego en los años 90, ¿no? Digo, más allá de la emoción obvia de ella en la intimidad de su casa, cuando hacía un repaso de su vida y se veía en ese presente donde todo el mundo ya la llamaba la voz de América hacía años. ¿Cómo se sentía ella? ¿Qué decía entre ustedes en el ámbito familiar? No tenía esa sensación la mami ni ninguno de nosotros. Tal vez sea porque había que seguir trabajando duro, digamos, claro, para lograr los objetivos, pero no teníamos la sensación de la magnitud que nos dimos cuenta nosotros, pero una vez que ella partió, ni siquiera ella logró verlo. La verdad que no éramos conscientes de eso. Cúbreme con tus alas hoy, déjame descansar en vos. Yo no quiero más andar. Tuve un imperio del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó, charanguito. Llora mi raza vencida por otra civilización. Llora mi raza vencida por otra civilización. Qué gran dolor. Recoger cada vago de trigo, forjar no trigo milagro. Finalmente, el 18 de septiembre del 2009, la negra ingresó al sanatorio de la Trinidad del barrio de Palermo debido a una disfunción renal, la cual había evolucionado negativamente hacia una falla cardiorrespiratoria. El estado de salud de Mercedes se volvió crítico el 2 de octubre de ese año y a partir de entonces el cuadro de salud del artista de 74 años en ese momento se había deteriorado notablemente, habiendo sido inducida a un coma farmacológico. Su organismo se deterioró con el correr de las horas hasta desencadenar su fallecimiento a las 5 y cuarto de la mañana del 4 de octubre del 2009. La injusticia se sigue teniendo en Argentina. Hay gente que no quiere componer cosas, no quiere escribir sobre cosas, no quieren cantar sobre cosas, pero las cosas siguen existiendo, la miseria sigue existiendo, las injusticias, desaparece gente y nadie dice nada, desaparecen niñas, se habla de violaciones, se habla todas esas cosas que alguien que está manejando atrás. Cuando hay una democracia, hay que seguir luchando, porque la democracia no es total, no es todo. Los intelectuales, los artistas, toda esa gente tiene que seguir permanentemente como centinela de lo que significa una democracia, porque la democracia se puede hablar, pero a lo mejor no se puede ejercer. ¡Cantaré! De la misma manera que habitualmente se dice que Gardel cada día canta mejor, la Negra Sosa, por supuesto que cada día, cada minuto, cada segundo, canta mucho mejor, si es que eso es posible. Gracias al querido amigo y a quien le dedico con todo mi amor este programa, a Fabián Ernesto Matus. Para vos, Fabi, todo mi amor, todo mi recuerdo y mi agradecimiento, no solo por la entrevista, sino por hacerme parte de tu vida. Gracias porque... Bueno, porque me han traído a este programa. Un abrazo para ustedes. Ojalá alguna vez los conozca. El viento se roba la ceniza de esos ojitos sin fe. Creo que hasta Santiago tiene prisa para cantar otra vez. Que repiquen los cueros. Sigo tu paso, puentes de luz. Amor que es mi lucero. Hace más liviano el peso de mi cruz. Que repiquen los cueros. Tus pasos, puentes de luz. Amor que es mi lucero. Hace más liviano el peso de mi cruz. Esto pasó acá. Rock y Arrabal. Vanelli nació en Montreal, Quebec, en Canadá, el 16 de junio de 1952 y es un cantante y compositor canadiense, a pesar de ese nombre, y sus instrumentos son su voz, pero también la percusión, la guitarra, el piano. Su periodo de actividad empieza en el año 1973 y llega hasta el presente. Su iniciación musical fue temprana. Estudió teoría de la música, armonía y composición en la Universidad McGill. Gino comenzó su carrera artística junto con sus dos hermanos, Joe Vanelli, que es tecladista y arreglador, y Ross Vanelli, que es guitarrista y compositor de canciones para el cine y la televisión, con quienes conformó una banda de rhythm and blues durante la década del 60. Nosotros hoy estamos escuchando un trabajo de Gino Vanelli del año 1978, Brother to Brother, creo que no lo habíamos dicho, y uno de cuyos temas es tal vez el que a mí más me gusta, que se llama Apalooza. Como yo no sabía qué quería decir Apalooza, lo busqué. Entonces encontré esto. Apalooza es una raza de caballo criado según las normas de una asociación fundada en Idaho, en Estados Unidos en 1938, punto y aparte. Bueno, sabemos que es Apalooza. Gino Vanelli. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.